Sí. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero practicar deportes en la nieve. Sí. La habitual sección dedicada a aconsejar a aquellas personas que tienen ganas de practicar deportes en la nieve. ¿Cuáles son los deportes de la nieve? Buenas tardes. Esquí. Esquí. Y ninguno más. No, hay muchos. Ah, ¿Qué otro deporte? Se no, pone el nombre a cualquier cosa con esquíes y que se haga la nieve. Pero siempre, no deja de ser esquiar. Es parecido. Después, ¿qué hay? Moto de nieve, carretas de moto de nieve. Tirarse bolas de nieve. Eso no tiene ninguna gracia. Bien, vamos a ver qué consejos tenemos. Atención. Primero, prepararse, asesorarse, preparar el viaje, sándwiches, lo que sea. Primero, ir a donde haya nieve. No importa. Sí. Todo eso lo pasamos por alto. Utilizar, atención, señora, la vestimenta adecuada. No va a ir abrigado. El cuerpito gentil. No. Va a ir a tirarse en minifalda que se le va a congelar la pera. Y se recomienda usar un equipo carving especial para realizar esquí. Eso quiere decir carbien. Sí, porque no solamente abrigado, porque si usted se lleva un poncho, por ejemplo. Ah, si por ahí se lo pisa. Sí, claro, no le sirve el poncho. No, el poncho no. ¿Dónde vio un paisano esquiando? No. No se debería realizar deportes en la nieve si no se tienen guantes y anteojos protectores adecuados. No, señor. Los anteojos, claro, por si no ve, deben ofrecer una buena protección contra los rayos ultravioleta. Sí, sí. Porque hay muchos radiólogos en la montaña, se sacan muchas radiografías y hay muchos hospitales ahí que sacan radiografías en la montaña, señores. Y entonces usted le agarra los rayos ultravioleta y ¿qué le pasa? Se muere. No, queda estéril. No, pero primero el día de mañana usted quiere tener un hijo y dice, usted por casualidad, incluso su mujer le dice, tú por casualidad no anduviste exponiéndote a los rayos X. No, ultravioleta. Lo mismo, rayos ultravioleta, X, láser, Mr. X, todo la misma cosa. No, no es nada de eso se parece. El uso de un gorro, ¿de un qué? De un gorro, de un bien gorro, digo, sí. En otro orden de cosas, sí, con sí. El mismo. Ya no hablamos de la paternidad. Permite conservar el calor en los días nublados y con viento, especialmente en los niños. Con viento en los niños. Las botas deben ser cómodas, claro. Hay gente que se compra botas incómodas solo por malevolencia. Y no deben permitir que el talón se levante. Sí, porque a veces le baila. Si le baila la bota. Eso. La bota decir, de nieve. Claro. Eso. Usted por ahí quiere esquiar y saca el pie solo. Sí. O sea, le sale la pata desnuda. Le queda la bota clavada queda en la nieve. Clavada en la nieve, queda el esquí, la bota, las medias, todo. Y saca el pie y se muere de frío, señor. Son muy incómodas las botas de nieve. Sí. Son yo por eso no las uso. ¿Usted me vio alguna vez con botas de nieve? No. Bueno. Si quedan demasiado ajustadas, cámbialas por otras más adecuadas. Te empiezo a tutear ya. Pero si te bailaba el talón hace un rato. Dice, las fijaciones, parece que es la zona donde se encaja la bota. Claro, aquí. El, sí. Ahí, yo creí que venía así nomás atada con un. No, usted pone el pie y traba, track. Deben ser adecuadas. Consulte con el proveedor o instructor. Su ajuste se determina según el peso. Y bla, bla, bla, bla. Es preferible una fijación más blanda para los principales y más dura para los vaqueanos. No, para el experto. Si va a esquiar, señora, los bastones no deben estar enganchados. Si tiene bastones no puede caminar y va a esquiar, señora. Sí, pero no es una viejita. No es para todos el esquí. Acá dice, no deben estar enganchados al dedo pulgar o muñeca. O muñeca. Sí. Al iniciar el descenso. ¿Por qué? Así los larga rápido. Porque sí. Si se le engancha el dedo, por ahí se le va el dedo. Se quiebra la mano. Se corta el dedo. No lo puede largar. Se le pueden romper los ligamentos del dedo pulgar. Sí. Sí. Queda como gago ahí en la nieve. Sí. Pero. Se cae solo. A los 30 segundos. Empieza a bajar desde el Everest y a los 3 metros. Y dejamos. Utilice filtros solares, señora. Para las quemaduras mucho. De sol, que más replata esto. No hay sol, un viento blanco, no, que no se ve sol. Nada, señor. De pronto se despeja y el sol ahí arriba. El blanco. Usted está loco. El blanco de la nieve le refleja. No, ¿sabe qué? Es peligroso porque se quema en lugares donde el sol no quema. Como por ejemplo la parte de abajo de la nariz y la pera abajo, la pera. Papada. La por el reflejo. ¿Por qué? Le rebota la nieve. Ah, el reflejo. El sol le viene como de abajo. Sí. Claro. Ah, todo qué feo, ¿no? Las fosas nasales así le quedan. Sí. Ah, mirá vos. Sí. Bien. dice, evite sentir frío. ¿Cómo? Bueno, siempre. Se llama abríguese. General no, invierno. Evite sentir frío. Abríguese. Es importante que no se sienta frío, ¿eh? Sobre todo en la parte central del cuerpo, que ¿cuál vendría a ser? Esta. Ajá. Sí, claro. ¿Sabe el problema? Ahora aquí se debe sentir frío, que es algo que ocurre muy habitualmente. Cuando se le mete la nieve adentro. ¿Adentro de qué? De la campera. ¿Y cómo? De las botas. Claro. De pronto, usted se cayó una vez, se cayó dos, tres veces. A la tercera. Ya le entró agua en cualquier parte. Ya le entró, y eso. Se filtra el agua enseguida. Ya le entró agua, y yo che, dice, le hace señas a su compañero. Estoy de agua, dice. Se empieza a enfriar, usted empieza a sentir. Te empezás a congelar y dice, ¿qué es esto? Este es un frío raro. Sí, es un frío raro. Hace un frío afuera y una cerrazón. Le entró la Algunas personas suelen sacarse algunas prendas a medida que entran en calor. Ah, sí. Están con una mina, ponele. No, señor, estamos hablando del esquí y de los deportes de invierno. Ah, bien. El problema es que la ropa se moja con la transpiración. Si a eso le sumás el viento, en pocos minutos la temperatura del cuerpo cambia, te origina escalofríos, te morís. No te morís. No te lo quería decir, pero te morís seguro. Cuando alguien dice, che, estoy mojado, tengo frío por la temperatura. Sentate ahí, quedate tranquilo, dice el tipo. No es así, señor. A los otros amigos. No llamemos al médico porque ¿para qué va a subir de gusto? Hay sala sanitaria, igual en los centros de esquí. Sí. Ahí tiene una sala de primeros auxilios. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No se ocupa las manos. No. ¡Ay, qué frío que hace, no! Es muy... del nabo que quede fuera de la tierra esta noche. ¿Qué le puedo ofrecer? Mire, vine con un grupo de todos principiantes. Ajá. Y se cayeron por el barranco. Bueno. Están todos fracturados. Bueno. No, ¿qué? No, pero tiene que ir al de abajo. Pero no puedo ir hasta abajo. Empújele un poquito más y van el solo hasta abajo. Viene acá, viene para arriba. No pida socorro para arriba. Socorro se pide para abajo. Bueno, no, pero me dijeron, andá, subí. Me dice, pedile al de la sala sanitaria, porque me dijeron que ustedes los bajan en unas tablas enganchadas a la aerosilla. Sí, pero primavera. La aerosilla cerró. ¿Pero cómo cerró si es que bajar toda esta gente? Hicieron un piquete. No podemos hacer noche acá. Bueno, y señora, si ve que está resfriada, por ejemplo, fiebre, entonces chau. ¿También muere? Sí, también. Uh-huh. Algunos indicios de enfermedad puede ser dolores musculares, en las articulaciones, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, colitis. Hasta ahora no hay ni una buena. No sé para qué fui. ¿Qué síntoma que usted tiene, señora? Muere. Bueno, no, pero... Lo mejor, mire, ya se lo voy a decir desde ahora. Dígalo. No vaya. No vaya. ¿Para qué? Es un problema. No, pero lo importante es calentarse. Ah, sí. Y cuando usted ya empieza a sentir los primeros fríos, lo primero, entra, hay lugares para tomarse un chocolate caliente. Hay lugares, ahí no hay nada, es una montaña pelada, no hay nada, señor. No, ¿cómo pelás? Un centro de esquí en los lugares donde sí, bueno, un centro de esquí, después a 30 kilómetros hay otro. Yo estoy acá en medio de una avalancha, me agarró una avalancha. Bueno, se agarró la avalancha. Como en la cancha de Osu. Ahí sí vaya despidiéndose. Bueno, cancha de... Igual el precio promedio de un chocolate arriba de la montaña son 600 pesos, por ejemplo. Sí, claro. Sí, pasan dos lucas. Pasan vendiendo... Y vos, chocolate, ¿cómo era vos? ¿Qué dice? Medio de ahí donde estás caído con el esquí. No. O sea, el tipo es lo más canchero con el esquí. Y vos, Juanito. ¿Pero cómo un Juanito ahí, señor? ¿Quién lo dijo el señor? Que... No, un chocolate caliente, otra cosa. Pero sí, es muy caro el guiso de lenteja, arriba es carísimo. Carísimo. ¿Quién va a ir hasta allá a comerse un guiso de lenteja? Señora, no vaya. ¿Usted va muy seguido a...? Voy a esquiar todos los años. Todos los años. Soy el loco del esquí. El loco del esquí y del snowboard. Sí, ¿y usted? A mí me gusta muchísimo también esquiar, sí. A mí me gusta el esquí en llanura. ¿Pero cómo esquí va? Esquí de fondo. Así, a fuerza de... Bueno, usted sabe, se llama esquí de fondo y el esquí viene con pelo de foca. ¿Con pelo de qué? Discúlpeme. De foca. Ajá. Es un pelo duro que le permite trabar cuando la foca uno... ¿La foca tiene pelo? Bueno, el esquí tiene pelo de foca, no sé, pero es de otro animal, le llaman sí, pelo de foca. Sí, porque la foca se desliza muy bien. Ah, sí. ¿Qué otro pelo hay para...? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué...? El pelo de chino anda muy bien también. El pelo conviene para deslizarse mucho. El de chino es duro, sí. El de chino suele ser duro, permite la deslizar. ¿Ah, sí? Sí, traba hacia atrás. Ese es bueno. El de nutria no es bueno. ¿Y el de chancho? El de chancho para frenar. Claro, para frenar. Es de frenada. Es la reversa. Pero el de foca... La foca tiene un pelo cortito. Nunca toqué una foca, no sé. Uy, sí. No sé usted. Yo no se la toco, la foca. No, bueno, sí. Yo no se la toco. A mí, si acaricio a la que no te hace nada, no se la toco. Bueno. No. ¿Y el pelo del ser humano? El ser humano peludo, por ejemplo. No, pero tiene que... Tiene la espalda peluda. Sí. Y dice, bueno, me pongo de espaldas y me deslizo pendiente abajo a favor de lo resbaloso que tengo los pelos de la espalda. Sí, pero tiene que tener mucho pelo, ¿eh? Hijo de japonés. Tiene que tener mucho pelo. Se en la puede casa. Quemar. Vio que absurdamente la nieve quema. Sí, algo sí. Que es agua, pues, lo quema uno. La nieve quema, parece un poeta, ¿no? Sí, la nieve quema. La nieve quema y el fuego congela. Incendiado de nieve, aquella tarde te vi. Deslizábame por la pendiente. Sobre mis propios pelos. Bueno. El poema se fue precipitando. Sí. Bueno. ¿Sabe qué es peligroso con la nieve? Los otros medios de elevación. Hay un medio de elevación que se llama poma, que es básicamente un caño con un disco abajo. Ese se llama poma, el que sí, se trepa. Sí. El problema es que cuando vuelve sin gente, a veces está a la altura de la cara del esquiador. Y más de uno se ha comido un poma con los dientes. Sí, un pomo. Se hizo poma. Claro, le queda esa base metálica. Queda empomado, como dicen, ¿no? No es el caso. Es otro. Bueno, no importa. Y lamentablemente vamos a tener que cerrar, señor. Pero qué raro tan temprano que cierre. Sí, acá a las 5 de la tarde ya la aerosilla no camina más. Bueno, sí, en la montaña es peligroso más tarde. Es peligroso, sí, aparte te asalta. No, te asalta, no. Peligroso por las temperaturas. Hay animales. Puede haber animales salvajes. De pero hay animales ahí en la nieve. Con frío, pero hay. Haciendo equilibrio por el alambre y se te tiran los pumas, se te tiran encima. Pero no, ahí no hay pumas ahí con la nieve. ¿Quién? El pelo. Águila, te agarran allá arriba en la aerosilla y te sacan un ojo y se lo van a comer. Por ahí. Qué feo, claro, cuando se detiene la aerosilla. Vio que hay momentos que se detiene la aerosilla. No me lo diga. Y usted queda... Le devuelvo la entrada. Queda con... No, ni siquiera la puede devolver. Está esperando ahí, porque están bajando mercadería más adelante. ¿Mercadería? Claro, mandan en la aerosilla... Pancho. Lo que fuere, panes. Todo eso demoran en bajar. Entonces usted queda colgando. Tienen que poner otra aerosilla de carga. Una de carga y otra de pasajeros. Un poco caro. Bueno. Es así. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a servir un chocolate caliente, sí, señor, para que entremos todos en calor y después empieza el bailongo. Adelante. Pausa.